Unidos y cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, aquí por La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Síganos en nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, como todos sabemos, se celebraron el domingo las elecciones. Y aquí viene muy al caso citar a don José Rubén Romero en su obra La vida inútil de Pito Pérez, cuando Pito Pérez, sentado en una banqueta, pues sin hacer nada y le da por filosofar, dice: una feria no es buena ni es mala, todos hablan como les fue. Y así sucede aquí. Tuvimos un resultado, pues, muy claro. A nivel federal, a nivel estatal, también así lo ha quedado establecido. Y aquí en la región de los volcanes, por las mismas razones, hemos tenido, pues, más que discusiones y a veces puntos de llegar a las manos, como sucedió en Tenango del Aire o como sucedió en Ayapango. Esperemos que estas diferencias se solucionen por la vía pacífica, por la vía institucional, mediante el uso de los instrumentos legales correspondientes ante pues ya el Tribunal Electoral, inicialmente del Estado de México, y luego seguramente quienes estén inconformes irán al Tribunal Federal Electoral. Lo que es evidente es el nivel de participación. Prácticamente no se ha hablado de abstencionismo. Esa figura se recurría siempre para justificar toda una serie de cosas y quejarse de los mexicanos, en fin. Pero ahora, hasta en el extranjero, los mexicanos dimos ejemplo de civismo. Dimos ejemplo de civismo de tener en mente una mejor sociedad de acuerdo a nuestras creencias. Fue apabullante la participación de todo mundo, y muy en especial de las personas que generosamente donaron su tiempo, los jefes de casilla, los funcionarios, los observadores electorales, los representantes de los partidos, bueno, hasta la gente que llevó tortas y que apoyó de una forma o de otra muy decididamente. Ahorita todo mundo ha vuelto a sus trabajos. Todo mundo está desarrollándose en lo que les da de comer y con el gusto de estar en un país mejor. Sin duda, cuando se participa, se está en un país mejor. ¿Por qué? Porque todo mundo que fue a votar lo hizo pensando. No me puedo yo imaginar a una persona, pues, yendo a votar y con la mente en blanco y sin saber ni qué va a hacer. O esperando, pues, un pago ahí totalmente ilegal para demostrar que era más abusado que los demás y a él sí le podían dar dinero por su voto. No, la gran mayoría de la gente votó en conciencia. Unos a favor, otros en contra. Los resultados están ahí a ojos de todo mundo. Y lo que no puede dudarse es que se trató de un proceso ciudadano generado por una organización, una institución ciudadana, como lo es el INE, y no como era antiguamente, que quien organizaba las elecciones era la Secretaría de Gobernación. En el momento, nos caigan bien o nos caigan mal, tenemos un INE ciudadano compuesto por un presidente y por vocales con esa característica. Nadie va por partidos políticos y está prohibido que un vocal electoral sea miembro de un partido, directa o indirectamente. Bien, vamos a cortar un momento y regresamos. Por favor, no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-6154-59. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, dentro de este marasmo que ya, pues, se está calmando, quiero hacer mención de unas épocas, por un lado muy tristes, por el otro lado verdaderamente gloriosas, como suele suceder en todo acontecer humano. Fíjense que sucedió un despertar de las conciencias en 1968, pues generado por toda una serie de acontecimientos que se dio en esa época a raíz de la toma de conciencia del estudiantado. Eso generó un verdadero cambio, no solo en México, sino a nivel mundial, en la forma de ver las cosas. Y esa forma de ver las cosas siempre sucede en una forma primigenia, en el arte. Es decir, teníamos unas instituciones artísticas verdaderamente acartonadas, aun cuando en las artes visuales el movimiento muralista mexicano era una verdadera revolución. A la hora que llegaba a la gente, aun cuando estuviera dedicado a ellos mismos, no prendía, como se dice actualmente, no impactaba mayormente en la conciencia de las personas. La cantidad de murales que ahora podemos admirar en los sitios públicos, pues tenían un valor artístico, pero distaban mucho de generar ese cambio de conciencias en una forma cultural para la mayoría de la gente. Podemos hablar de los murales de Palacio Nacional, de lo que era la Escuela Nacional Preparatoria, en fin, de tantos sitios en donde habían, pues, expresiones verdaderamente impresionantes de ese nivel de arte, pero no llegaba la gente. Tampoco llegaban los murales en sitios públicos, como los de la ciudad universitaria, el Teatro de los Insurgentes, etcétera. Eran considerados, pues, bonitos, impresionantes, pero no llegaba a esto. Sucede en un momento muy especial en el año de 1971, que casi en una forma accidental, aquí en el Estado de México, en Avándaro, se celebra un festival que inicialmente iba a servir como de marco para una carrera de coches en el circuito de ese lugar, de Avándaro, ahí entre Avándaro y Valle de Bravo. La carrera tuvo un final trágico. Uno de nuestros principales volantes, un gran deportista del automovilismo, Moisés Solana, se mató en los entrenamientos. Pues eso prácticamente llenó de luto toda esta cuestión. Pero ya estaba arrancada, ya estaba, pues, desarrollándose la gran tocada memorable, el Woodstock mexicano, Avándaro. Llegaron los grupos principales de toda la República, todos haciendo un ejercicio memorable. ¿Por qué? Porque nadie salió con los gastos, todos acabaron pagando. La organización, hay buenos amigos, algunos ya fallecieron, mi querido Armando Blanco, el que entonces andaba también echándole muchas ganas, que después fue directivo del fútbol, Justino Compeán, etcétera, acudieron en primera instancia con el entonces gobernador del Estado de México, Carlos Jan González. Se dio el banderazo para la presentación de los grupos y se invitó a lo que era Telesistema Mexicano. En ese momento, aun cuando todavía vivía el viejo Azcárraga, esto lo patrocinó, la verdad. Emilio Azcárraga Milmo, el conocido Tigre Azcárraga, y se dio pie al esfuerzo de desarrollo de la expresión cultural del rock. Como en Woodstock, nadie pensó que fuera a ir tanta gente, y menos que fuera con saldo blanco. Sí, obviamente hubo quien tomó y quien fumó y quien hizo muchas cosas, pero todos la pasamos muy, muy requete bien. miles de anécdotas hay al respecto, pero sí lo que sucedió después fue impresionante. Gobernaba entonces Luis Echeverría. Fueron los últimos momentos de Gustavo Díaz Ordaz. A ver, espérenme. No, si ya era Echeverría. Pero en ese momento se decidió prohibir el rock. Y la prohibición del rock fue la prohibición de una cultura y de una forma de expresión general de la juventud. Al prohibir el rock se prohibió la poesía. Se prohibió la expresión en artes plásticas, que quedó subsumida estrictamente a los pósters, a los grafitis y a lo que podía haber en cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque las galerías estuvieron cerradas, a no ser para formas muy exclusivistas y muy, poco llamativas. Las exposiciones eran francamente unos bostezos, con excepción, aquí sí, de José Luis Cuevas, que enfrentó las cosas, hizo mural efímero, etcétera. Pero aun cuando se establecía una especie de vida muy progres al nivel de la Zona Rosa, en realidad lo fundamental estaba prohibido. Pero lo que no pudieron fue coartar la cultura. Esa cultura que nació a partir de esos locales y de esas tocadas. Yo recuerdo, un buen amigo querido, en paz descanse, Tomás Pacheco, de La Tinta Blanca, que organizó lo que llamaba el rock sobre ruedas. Pues, de una familia pudiente, iban dos camiones, uno traía la planta y todos los insumos para tocar, y el otro traía el grupo. Llegaban a algún lado, bajaban las redilas del camión y estaba el grupo tocando, y a la hora que se organizaba la ley, pues ya estaban en otro lado. En fin, formas de resistencia. Dentro de esas formas de resistencia, los domingos se establecieron los denominados hoyos funky. Los hoyos funky, pues, eran locales con diversos tipos de instalaciones. Es decir, había desde gente muy decente que se preocupó por generar un espectáculo, y por qué no decir un negocio muy honesto, cobrando cuotas módicas, apoyando a todo mundo. Y había gente tan nefasta como el famoso Paco Grueso en Tlatelolco, con locales que los convirtió en un foco de inmundicia. Los baños estaban tapados. En fin, no voy a entrar aquí a dar ilustración de lo insalubre que era, pero el señor, dado que tenía muy buenas influencias, pues hacía muy buen negocio con la miseria de los músicos y con la necesidad de la gente de ir a escuchar. Bien, vamos a cortar aquí, porque sobre este tema les tengo una sorpresa muy grande. Vamos a tener como invitado a Ismael Iniesta, el creador de la leyenda Ginebra Fría, en unos momentos más. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso. Son las 9:31. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, le queremos dar la bienvenida a nuestro gran amigo Ismael Iniesta Camacho. Él es, pues, la cabeza no solo de un grupo, sino de todo un movimiento denominado Ginebra Fría. Es una leyenda en el rock. Ismael, bienvenido a estos micrófonos. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Oye, Ismael, en la introducción comentábamos del movimiento que surge a partir de la prohibición del rock en los años 70, que se expresa en tocadas, pues, semiclandestinas, es decir, no porque fueran contra la ley, sino porque se expresaban en una forma casi hablando de boca a boca, y se daban, pues, a veces en público y a veces en los hoyos funky. ¿Qué te recuerda esto a 50 años que estás conmemorando de tu carrera? Bueno, pues sí me acuerdo que en aquel entonces hacíamos tardeaditas allí de la colonia, ¿no? Pasábamos la propaganda así de mano y hasta poníamos ahí en un poste chico, ¿no? Íbamos a tocar y también recuerdo que los grupos más famosos de aquel entonces hasta alquilaban un transporte, ¿no? Donde pudieron cargar todos los instrumentos y iban a un parque y allí tocaban sin decir nada, sin invitar a nadie, sino para la gente que viniera por ahí. Sí, sí, perdón. Comentábamos de este fenómeno, pues era muy usado por la Tinta Blanca y Tomás Pacheco y demás cosas, ¿no? Pero obviamente, como tú lo dices, había grupos que no tenían esa facilidad económica. Y como también tú lo dices, pues eran mediante tardeadas, que ahí nació el concepto de la banda, ¿no? Tocaditas que inventábamos de aquí a allá porque encontramos un terreno y alguien que nos apoyara. Y así es como lo hacíamos en los principios de Ginebra Fría. Así es. Tú me comentabas que esto nació a insistencia de Isidoro Negrete, bueno, yo lo conozco como Chololo, muy estimado, y que esto generó, pues, no solo un grupo, sino una verdadera forma de interpretar el rock. Pues, si voy a hablar de Isidoro Negrete, te quiero decir que él y yo ya estábamos unidos antes de que encontráramos a Carlos Licona. Que Carlos Licona es el que ya traía el nombre de Ginebra Fría. Y entonces, al unirnos a él, luego como a los 2 o 3 meses, ya estábamos en 1973, me acuerdo bien, el Salón Revolución, ya estábamos tocando, quiere decir que ya no estaba tan prohibido, ¿no? Para aquel entonces. Ajá. Obviamente, ahora sí que vamos a recordar la promoción, decía Revolución Proyecta, ¿no? Sí, ya sabía que el Tizen Maimán y el Burlux, etcétera. Evidentemente, si bien ya no era tan grande la prohibición, dada la actitud que quería pues proyectar el entonces presidente Luis Echeverría, que yo lo recuerdo, era un tipo de una cara dura enorme, y cuando lo eligieron, hasta después de que salió de la magistratura, ya no paró de reírse, todo el tiempo estaba contento. Entonces, obviamente, pues permitió el rock, pero lo permitió solamente dentro de esos ámbitos. Del hoyo funky, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que como ya había pasado lo de un año o dos de Abandaro, pues como que se agrandaron un poco, ¿no? Porque ya ves que en aquel entonces quedó súper prohibido, ¿no? Que se hicieran tocadas o que siguiera el movimiento, digamos, hippie. Ajá. ¿Y tú crees que era un sonido hippie el inicio de esa Ginebra Fría? Pues ya, como nosotros somos Abandaro, pues ya éramos otro rollo, ¿no? Ya no se puede decir que estábamos en el movimiento hippie, ¿no? Pero sí que ya habíamos tenido las influencias de esos músicos que habían tocado tanto en Abandaro como en Monterrey. Exacto. El gusto, como no se me acuerdo, no recuerdo dónde fue. Ajá. Bien. Creo yo que uno de los grandes aportes al rock en ese momento fue el hecho de que se comenzó a cantar en español y no era estrictamente el repetir los covers que venían desde la época de Enrique Guzmán y Angélica María, etcétera, sino ya era la forma de buscar una expresión, la creación original de material, expresando lo que era el sentimiento de esa juventud mexicana. Pues sí, ahorita me viene a la memoria Lo Barney, ¿no? Con su caminata cerebral, que salía en el radio increíblemente. Así fue. Exactamente, ¿no? Sí, por ahí, ahorita que comentabas eso, creo que en esa canción hablaba de que nuestro Señor Jesucristo no fuera a bajar al mundo porque lo iba a levantar seguro la policía, ¿verdad? Pues sí, tipo de pensiones. Así es. Sí, pero vamos a centrarnos en Ginebra Fría. Obviamente, pues teníamos un grupo que estaba basado en instrumentistas muy sólidos. Sí. O sea, yo recuerdo ya a estas alturas del partido las fuertes diálogos que tenían y los solos muy macizos, empleando una palabra muy de aquella época, de Negrete, de Licona, ¿y tú? Sí. ¿Qué me comentas de eso? Mira, bueno, ampliando un poquito lo de Carlos Licona, que es contigo, él y me... Bueno, esto está con el nombre del disco doble de Kiss, que tenían una rola que se llama Cold Gin, y como él era fanático de Kiss, o sea, sí le puso a su grupo, fue idea de él sacarlo como colín y después ya lo convirtió en Ginebra Fría. Esa es la verdadera historia. Y recordaron también a Carlos porque hoy es 4 de junio, ¿no? Sí. Este día nació exactamente el 4 de junio, Carlos Licona. Ya lo estamos recordando, ¿no? Sí. Bueno, ya después la unión, ¿no?, entre nosotros, ya pudimos meter a Miguel Hernández, que era el que tocaba la armónica y cantaba también. Y también después, un poco después, metimos a Sergio Bello, que era un veracruzano, que tocaba muy bien, que nos gustaba mucho cómo tocaba el estilo Johnny Winter, ¿no? Y por eso fue que lo metimos al grupo. Y ahí fue cuando el grupo prendió hacia la banda, pero efectivo, ¿no? Porque nos echábamos las rolas de... Todavía tocábamos. pared de Little Walter y Warmer de Jagger Band. Pues esas rolas les fascinaba a la gente, ¿no? Los aventaban los sombreros y las chamarras al intérprete, y pues yo sentía mucha emoción. Pues sí, de verdad algo genuino en una juventud que tenía muy pocas formas de expresión. Entonces, al igual que hoy, pues existían las pandillas, las mafias de intelectuales, pues muy dados a ser solo ellos los que se atribuyeran la expresión. Y obviamente esto era en los medios de comunicación. Había una prensa muy marginal. Yo recuerdo el Conecte, la banda rockera, el pop, aunque era más comercial, pero bueno, de repente entrevistaba. Y una revista en la que personalmente escribí, que era Melodía 10 años después. Bien. Bueno, los no, sí. Bueno, disculpe. Volviendo al tema de Ginefra, entonces empezamos a tocar en diferentes hoyos, fuimos a la ciudad danesa. A mí me acuerdo que existía el Salón Covadonga, uh-huh, donde nos llevaban al año unas 2 o 3 veces. Y después ya, al pasar el tiempo, conocimos a la organización Mandril, que nos las trajimos de allá de Tlatelolco. No me acuerdo que ellos trabajaron primero, y porque el que era gerente o líder de ellos era el doctor Carlos, ay, no me acuerdo su nombre, pero él nos trajimos para acá porque le conseguimos un cine aquí en Tizapán, en San Ángel, y entonces en ese cine hicieron, empezaron a hacer las tocadas y pasaron todos los grupos, los que ven aquel entonces, ¿no? Todos los más famosos. Y ahí fue donde a él se le ocurrió entregar la guitarra de oro a los grupos que habían destacado más en aquel entonces. Y sus seleccionados fueron Kiss Nine Nine, los Blue Lux, ahí no me acuerdo si era Javier Betso o no, México, y nosotros Ginebra Fría como el grupo Revelación del 77. Y fue nuestro mayor éxito, creo, ¿no? En aquel entonces de 1977. No nos otorgan a nosotros un premio que nosotros no ganamos, lo cierto, ¿no? Sino que se le entrega a cada músico de los que nombré una simbólica guitarra de oro y por haber participado en el Salón Madrid por algún tiempo, y etcétera. Así fueron como se dio en esa época de la guitarra de oro en el Salón Madrid. Muy bien, Ismael. Te repetía también, esa prensa marginal dedicaba planas a ustedes, y esa prensa marginal era distribuida pues prácticamente entre las bandas. Ahí comenzaron las fotocopias para comentar acerca de los músicos, que eran conocidos básicamente por esos instrumentos, pues muy, muy auténticos, que se publicaban con mucho sacrificio. Sí. Bueno, ya ahora que siguiendo con mi historia, después tuvimos la oportunidad de ir a Puebla, precisamente el Salón Madrid nos llevó hasta Puebla, porque contrató a Canejit, y entonces... yo me acuerdo que estaba también Javier Batis, Santos Geografía y el grupo Chakra. No me acuerdo si había otros. Pero ese fue el otro éxito de Geografía, fue en 1980. No, 80, como 79, 80, parece. Pero así fue. Donde viene ya la ayuda dentro de las mujeres y viene la ruptura del grupo, porque decidió el Negrete y Carlos Licona, se dieron una mega madrina, pero chida, donde el Isidoro Negrete le tumba los dientes a Carlos Licona, y allí empezó a temblar el grupo, pero fuerte. Pues sí, me imagino. cosas que sucedieron en todos los grupos. Ahí fue donde llegó entonces el que era nuestro, bueno, nuestro seguidor primero, que se llama Luis Sánchez, es primo de Miguel Hernández. Se mete, ya se querían ver desde cuándo, ¿no? Entonces ahí se apodera y mete a Mayita Campos y empiezan a quedarse con el nombre de Generapia. Entonces sucede una etapa oscura para mí, donde yo formo otros grupos. Y ya allí lo manejaron como 20 años ellos, entre Mayita y Luis, hasta que se divorciaron. Y bueno, una serie de cosas que pasaron. Pero yo que viera que visto que ellos hubieran llevado a Generapia más arriba de lo que habíamos llevado nosotros, nunca lo dije. Exactamente. Y fue toda una serie de cuestiones manejada ahí muy especial. Vamos a interrumpir unos segundos, mi querido Ismael, y continuamos en un momentito más, ¿eh? Está bien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien. Vamos a comentar con nuestro invitado de lujo, Ismael Iniestra Camacho, todas las cuestiones de Ginebra Fría y cómo él mantiene, pues con su esfuerzo y con el apoyo de toda esa banda, pues básicamente del sur de la Ciudad de México, ese concepto de un blues. De un blues muy especial que ya se conoce como el blues Ginebra, y cómo se llega al momento actual en el cual él está festejando sus 50 años y les vamos a invitar a un concierto que quiero que él dé la primicia. Pero primero, cuando ya tienes el concepto de Ginebra Fría original, volviendo al reinicio que yo hice de Ginebra Fría, fue cuando me enteré de que en el Martí se estaban haciendo tocadas de blues, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar allá en el Martí como 5 veces. No tanto con el Land Blues, porque ellos pues tenían otros grupos y hacían sus propios programas, etcétera. Pero yo bien metido, ¿no? Me iba a la oficina y conocía al licenciado y otras personas. Sí, yo me acuerdo que en alguno de esos conciertos me invitaste y la pasamos. Sí, claro que sí. Fue como en el cuarto, más o menos, donde brillamos bastante bien. La verdad que sí me gustó ese día. Y la gente lo respondió mucho y pues ahí se quedó en YouTube la grabación que hicimos. Uh-huh. Bueno, y aparte nosotros andábamos buscándole por aquí trabajaba en algún café, en alguna explanada, en algún lugar. Y empezaron las entrevistas que me hicieron una serie de personajes que ya pasaron. Donde casi lo estoy platicando lo mismo que ahora, ¿no? Y pues después empezamos a hacer los festivales de blues en Xochimilco. Acuérdate que también te invitamos un día. Ah, cómo no, sí. No, sí. Estuvimos a todo dar bien contentos con toda la banda de por allá de Xochimilco, claro que sí. Ahí se hicieron 10 conciertos de blues, donde siempre invitábamos que apoyaje, a otras personas que importantes del blues. Y pues, no con tanto éxito como esperábamos, pero sí iba algo de gente, 100,000 personas y andaban por ahí que les gustaba el blues. Así es. Bien, comentamos que para este sábado. Exactamente. Para este sábado, pues para la gente que nos está escuchando y quiera ir al evento, pues es ahí cerca de Villa de Cortés, en el Centro Cultural Iztaccíhuatl, que ya es conocido por algo de banda, que se hicieron varios conciertos ahí. Bueno, se han hecho una serie de conciertos y ya todo el mundo después de que íbamos al tianguis del Chopo, nos quedaba de pasar, nos creíamos para acá, para el sur, ¿no? Y ya nos bajábamos en el metro y ahí nos íbamos a la tocada a este lugar donde hoy se va a hacer, el sábado, se va a hacer el evento, donde tenemos personas invitadas como Jorge García y Ángel. A Manuel también, y a nuestro amigo Manuel también nos va a hacer el favor de tocar el piano y vamos a estar celebrando mis 50 años de músico, que pues ya pasaron los años. Actualmente pues, ahora voy a cumplir en junio 72 años. Por eso queremos invitar a todo el público que nos esté escuchando que vaya, que a lo mejor puede ser mi último concierto. No. Esto es entre las estaciones Villa de Cortés y Xola de la línea 2 del metro. Sí, bueno, realmente busqué en la dirección. Uh-huh. Es en, para verlo bien, en Azuela y Rudyard Kipling. En el parquecito de ahí de Martín Luis Guzmán, en el parquecito de Martín Luis Guzmán, muy conocido por la calle de Javier Sorondo. Es decir, se bajan ustedes ya sea en la estación Villa de Cortés, y si ya se pasaron, se bajan en la de Xola. Caminan 2 cuadras hacia adentro de la colonia Villa de Cortés. Y ahí van a encontrar un cafecito famoso porque está llenado de cafeterías muy, muy sabrosas, muy padres. Ah, bueno, ustedes también tocar en ese lugar, la Libélula. Ándale. Fuimos como 3 o 4 veces al cafecito. La señora Gildis, muy amable. Ahí le mandamos saludos si llega a escucharlos. Y en el mero parque, ahí está la Casa de la Cultura. Van a pasar un sábado a todo dar. Entonces, los que vayan, ¿verdad? Los queremos invitar, ¿no? Claro, los queremos invitar, de veras, vale la pena escuchar a Ismael. Es todo un concepto, toda una forma de interpretar el blues. Sí. Y esto va a estar muy padre. Aparte, pues también les queremos comentar que va a haber cubiertos. Entonces, sí queremos que se den su vuelta, que pasen un sábado a todo lo que da para aquellos choperos. Pues cuando vengan de regreso es la misma estación del metro, ellos salen de Revolución y o de por ahí, y es la misma estación del metro rumbo a Tasqueña, la misma línea del metro rumbo a Tasqueña. Y ahí están cordialmente invitados. ¿Algo más que quieras comentarnos, Ismael? Aquí, en Metro Villa de Cortés, Centro Cultural de Tasihuat, Martín Ruiz Guzmán, 241, Colonia Tasihuat, entre Ralph Rueder. Rueder y Leopoldo, no sé cómo te da, Lugones. Lugones, un famoso escritor chileno. Famoso porque quiso mandar matar a Jorge Luis Borges. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Muchas gracias, Ismael. Un saludo enorme. Pues sí, pero ahí los invitamos a todos que quieran ir 8 de junio a celebrar con nosotros, porque sin público, pues que celebramos. Entonces, no, esperamos que haya público, así que los invitamos sinceramente y gracias. Muchas gracias, Ismael. Lo mejor. Por mi parte es todo, los espero de hoy en 8 a las 9 en su programa Hablando y Cooperando. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.